Y aquí estamos otra vez, los bohemios, compadre. Dolido, dolido. No más por una ingrata que me tiró tras la reja. 10 años no es fácil, no es fácil. Ayer salí de la cárcel. Mejor ni hubiera salido. Diez años fueron bastante para cambiar mi destino. Había perdido a mis padres. Y tú agarraste camino. Recuerda, mujer ingrata, por defender tu cariño, me dieron 3 puñaladas que no acabaron conmigo. Con esa misma daga me convertí en asesino. Repican allá en lo lejos las campanas del olvido. Le están contando a mi pueblo lo que tú hiciste conmigo. Ayer salí de la cárcel. Mejor ni hubiera salido. Recuerda, mujer ingrata, por defender tu cariño, me dieron 3 puñaladas que no acabaron conmigo, con esa misma daga. Me convertí en asesino. Repican allá en lo lejos las campanas del olvido. Le están contando a mi pueblo lo que tú hiciste conmigo. Ayer salí de la cárcel. Mejor ni hubiera salido.